de tu amor y tocamos la mirada de mi dulce y buen Señor. Hoy tus hijos se reúnen con la misma dirección de adorar al Padre eterno y de darle su loor con las manos. Lléname otra vez, tu hijo anhela sumergirse en tu poder. Ríos, agua, vida, ven y fluye en mi ser. Ven y fluye en mi ser. Ven y lléname otra vez, tu hijo anhela sumergirse en tu poder. Ríos, agua, vida, ven y fluye en mi ser. Ven y fluye en mi ser. Lléname otra vez, tu hijo anhela sumergirse en tu poder. Ríos, agua, vida, ven y fluye en mi ser. Corazones como ríos de agua viva.